yo con la cerradura, pero la Nación encaró por ahí, qué sé yo. ¿Qué dicen por acá? Más títulos de La Nación. La crisis previsional, una bomba para Kicillof. El rojo de la caja bonaerense se dispara y este año ascenderá a 40 mil millones de pesos. Desde adentro, ni la pandemia frena a los coleros y avivados con el dólar. La deuda de la familia sigue en alza. Creció 4,6% en junio. El Principito en las redes, una semana de homenajes a Saint-Exupéry. No, lo que leí en Clarín hoy sobre Saint-Exupéry es muy fuerte. Pone Clarín en la parte de cultura si hoy cumpliría 120 años Exupéry. Le faltaría sacar la cuenta cuánto cumpliría San Martín, cuánto cumpliría Colón, Belgrano. Hoy cumpliría 600, ponele Colón. ¿Cómo hoy cumpliría 120 años? Dios. Pasión por Bielsa, Leeds sueña con el ascenso y en cada rincón le rinde homenaje al técnico. Ola Verde, en un revés para Macron, los ecologistas tomaron el control de varias ciudades. Ahí están los títulos de tapa de hoy del diario La Nación. ¡Qué programa! Tenía esta música. Estuvo en Canal 9 y en Canal 11. Qué raro Walter, Me rindo, no logro descubrir el programa. Si lo daban de noche, yo estaba cursando secundaria nocturna. Nah. Sí, ese que pusiste con mayúscula, muy bien. Muy bien, ya te estabas escudando, ¿viste? Exactamente. No es matrimonio si algo más, Verónica Alejandra, no, para nada. Agustín de Saladillo que participa de los sorteos, Walter de Islas que va raudamente por la ruta. ¿Qué más? Andrea de 25, a ver qué dice. Badía y compañía, no. Badía mandaba hacer los jingles, él. A ver, esta parte, mirá. Así arrancaba. Carlitos, ¿puede ser el programa finalísima? No. ¿Matrimonio si algo más? No. Buen día, Carlos. Gracias por informarnos con la verdad y sin burlarse de nadie. Dice Graciela Beatriz de Roque Pérez. Me encanta la música que estás pasando. Soy de Piscis. Muchas gracias, Graciela Beatriz. No, sí. Mirá, si hay algo que me pone de muy mal humor es que me mientan. Me pone de un humor de perros. De perros que me mientan. Dos cosas que no soporto en la vida de una manera... te digo, lo debo tener en el ADN porque mi viejo era igual, mi mamá es igual. No bancamos tres cosas. Que nos mientan, que nos traicionen y que nos afanen. Pero de una manera... De una manera que es muy fuerte, La traición, la mentira y el robo son cosas que no perdono nunca. Jamás. Y ver gente que miente descaradamente escudándose en cosas que tienen 2500 años me altera de una manera impresionante. Bueno, no importa, vamos. Buen día, Carlos. ¿Pueden ser las gatitas de Porcel? No. Gatitas y ratones. Beto, dice esto. Después dice: Gatitas y ratones de Porcel, dice el chino. Está en Ámsterdam. Mañana Madrid y pasado Buenos Aires. Me mato pensando, pero no. No es gatitas y ratones de Porcel. La Cloti se despertó a las 10 y 4. A ver si le emboca. Exactamente. Muy bien, Cloti. La Cloti duerme hasta las 10, pero cuando entra,

confundiste vos. Yo estaba ahí y te vi con él, lo abrazaste delante de mí. Eso me dolió a mí. Pero de estas cosas también aprendí que no te debo nada. De lejos se notaba como él te acariciaba. Una relación arrastraban ustedes dos. No me mientas en la cara, te lo pido por favor. Creo que fallaste, amor. Así, ¿qué te pasa a vos? Las veces que dormimos fueron más de dos. Yo no me confundí, pero te digo adiós. Te haces la superada y en el fondo te dolió. Nada de esto fue un error. Nada de esto fue un error. Lo tuyo fue por diversión. La cumbia nunca me cabió. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón. Estuve con él y lo abrazaba igual. 10 millones de australes. 10 millones por esta palabra que ustedes deberán deducir en 15 segundos. Opinen, por favor, ¿qué 5 letras suponen ustedes que hay en esta palabra? Ustedes también, ¿eh? M de mamá. M de mamá. R de risa. R de risa. S de sobre. S de sobre. A de amor y de indio. A de amor y de indio. Está registrado. ¿Cuáles de esas letras están en esa palabra, hexágono misterioso de Noblex? La A, la I y nada más. Le dieron la A como segunda y la I como quinta. Atención, está en el tango. 15 segundos a partir de este momento y comenzamos ya, por favor. Bueno, bancá, son 15 segundos nada más. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dale. Oprima la C, oprima la N, oprima la D, oprima la L. Candil. Candil. Candil, bueno, ahí está. Ya te diste cuenta, ¿no? ¿Cuál es el programa? 34 años cumplió. Estuvo en Canal 11, estuvo en Canal 9. Sí, señor. 6 para triunfar. Era australes, eran los premios. Tremendo. Héctor Larrea, claro, 34 años. Todo esto sale a la luz porque, no sé, alguien se le ocurre denunciar un supuesto pacto que tenía la señorita Lee. ¿Te acordás que tenía la señorita Lee? Bueno, la señorita Lee, después de comprarse su casa y hacer su agosto, se enojó con los del programa, se fue porque no la dejaban hablar en castellano. Pero bueno, primero hizo clean caja, se compró la casa. No sé en colegial de dónde la había comprado, pero bueno, ahí está. ¿Qué dicen por acá? Esos para mí sí eran conductores. Héctor Larrea, Leonardo Simons, Cacho Fontana, Jorge Rossi. Son 4 que yo admiré de chico en la tele, al menos para mí. ¿Cómo? ¿A mí me dejaste afuera? ¿Y Carlos Daniel, no? ¿Me dejaste afuera, Walter? ¡Qué feo! Héctor Larrea, sí. Héctor Larrea y 6 para triunfar. 50 puntos de rating tenía. Y hoy en día Héctor Larrea cuenta que en la oficina tiene guardada la nota, tiene un cartelito, ¿no? Con la nota donde un periodista dice que el programa tenía 50 puntos de rating. Se cumplen 34 años, sí, tremendo. Yo me enganché por el lado de la música, ¿no? Este tema de 6 para triunfar no es un tema que mandaron a hacer especialmente. Es un tema de un gran músico, que se llama Herb Alpert. Y por eso me enganché, porque yo escuchaba en esa época, tenía los discos de Gerald. Pero bueno, nos vamos a la pausa, sí señor. Era 6 para triunfar con el Titor y los premios eran 1,000,000 de australes. Presentó el mensual. Vuelve en cualquier momento, los australes. Usa el mensual. Bombachas de poplín y grafil, tallas del 0 al 70. Largos especiales, bombachas de vestir, alpacuna y fantasía. Chombas y remeras con los mejores precios y calidad para el hombre y dama. Ventas por mayor y menor. El mensual. Belgrano 3212 frente al Banco Provincia. Teléfono 45 15 50 Saladillo. La del gauchito paisano. 106. Las últimas tendencias en cortes y color están en Renovarte, peluquería unisex, colorista y estilista profesional. Trabajamos con productos de la profesional y marcas alternativas de excelente calidad. Renovarte, peluquería unisex, Rivadavia 2765 entre Pereira y Estrada. Turnos 2345-423532. Encontranos en Instagram, Renovarte, peluquería unisex. Oblak, la empresa más importante de aberturas del país. Oblak, sinónimo de alta calidad y tecnología, con un sistema integral de aberturas fabricados con materiales nobles, madera, acero y aluminio. Más de 50 años de constante evolución. Oblak Puertas, ventanas y portones, todas las líneas. Recordá, cuando busques puertas o ventanas, tómate un minuto para buscar nuestro sello. Representante en toda la zona, Jorge Corona, en 25 de mayo, calle 9 y 306, mail jorge.o.corona@hotmail.com y en General Alvear, calle 25 de mayo 1189, celular 2345-515162. La Baulera, galpón de diseño, un equipo caracterizado por el buen gusto y la originalidad, equipamiento de interiores en general, venta de muebles nuevos y restauración, artículos de decoración, artículos de cocina y baño, equipamiento de exterior, mobiliario, asesoramiento y armado en domicilio. La Baulera, galpón de diseño, 29-10-11, número 980, teléfono 2345-4454-8525, 25 de mayo, envíos a todo el país, te atendemos de 10 a 18.30, todas las tarjetas y ahora 12 en Face, La Baulera Galpón de Diseño, Instagram, La Baulera Galpón y Fanpage, La Baulera Galpón de Diseño. Con tarjeta Omix podés comprarle el regalo a papá en hasta 6 cuotas sin recargo. Participan muchos comercios y de todos los rubros. Mirá cuáles son en nuestra página de Facebook o identificá los afiches pegados en cada uno. No dejes pasar esta promo y comprale a papá lo que más le guste. Tarjeta Omix, hace posible tu sueño. Venta y reparación de computadoras, notebooks, netbooks, repuestos y accesorios. Importantes promociones todos los meses. Compumax, Belgrano 3264. Facebook, Compumax Saladillo. Teléfono 455000. Para un mejor control de los vehículos que llegan a nuestra ciudad, establecimos los accesos Isla y Levenson como únicos puntos de ingreso, implementando desvíos sanitarios en los caminos alternativos. En los controles se toma la temperatura de los ocupantes y se impide la entrada de personas que no tengan domicilio en la ciudad o el permiso necesario. Los transportistas, distribuidores y viajantes que lleguen de otras localidades deben tramitar un permiso municipal y designar un lugar exclusivo o punto fijo donde dejar su mercadería. Antes de esta medida, ingresaban 200 distribuidores por semana, superando los 12.000 contactos personales en sus repartos. Ahora se redujeron a 200 contactos, minimizando significativamente los posibles focos de contagios del virus en nuestro distrito. Cuidarte es cuidarnos. 25 de mayo, un lugar para todos. Pongo la 106, la 106. Na-na, don't act like you know me, like you know me, na-na, I am not your homie, not your homie. Na-na, know me, yeah, time is money, so don't fuck with mine. See him out with my girls, I'ma have a good time. Step right back with your chit-chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, oh yeah. We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Ooh, ooh, ooh. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. Bueno, empezó a bajar la presión atmosférica, ¿eh? Vos ya sabés lo que eso significa, porque lo he contado varias veces. Empezamos a convertirnos en un centro de baja presión y eso después trae algunas cosillas, como por ejemplo la probable lluvia que tenemos pronosticada para hoy, ¿eh? Exactamente. Estamos con 1016.8 y va bajando muy, muy rápido. A ver, acusamos recibo de mensajes. Ahí está María Toribia, que nos escribe y participa del sorteo de la familia. Tomá, acá está, María Toribia es nuestra. Quiero Escorpio, dice María Claudia de Saladillo. También está Norma Beatriz de 25, geminiana. Y ya eligió también algo en el estado de WhatsApp. Acordate que en el estado de WhatsApp tenemos un test espectacular, Patricia Mariel de Roque, que eligió ya su figura en el test. Buen día, somos José Alberto y Julio Carlos de 25. Te escuchamos desde el galpón. Ya terminamos la siembra, siempre con tu compañía. Gracias, chicos. Un honor que nos acompañen. Hola, quiero Papá Cocina y soy Marilina Solo. Bueno, buen día, yo tengo tres. Marcos Hugo Darío, agradezco que no pasó nadie más por la vedrida, si no me ponían tres o cuatro más, dice. Saludos de Roque Pérez. Tenés que estar contento, Marcos Hugo Darío, tenés que estar contento. Cuanto más nombre te ponen tus viejos, es porque más ganas tenían de tenerte y más ganas tenían de diferenciarte del resto del mundo. Sos único, Marcos Hugo Darío. No, tomátelo realmente en serio eso. Buen día, Carlos, soy Estela de Roque, quiero cáncer y elijo la figura número... Liliana Andrea de Roque, gracias Lili, un beso. Mari, que dice, elige Carolina Mariana, de 25, elige su imagen también en el test, que dice... No puedo decir eso por la... No, empezaron los memes. Ahí está Julio Luján. Empezaron los memes con el tema de que los no sé cómo explicarlo, los hijos de desaparecidos y toda esa gente que la pasó mal, aparentemente, pueden comprar el dólar libre, ¿no? El dólar sin impuestos. Y a alguien se le ocurrió hacer un cálculo sobre el tema. A ver, ¿cuánto dura? Porque si no, 1:29, a ver. ¿Cómo empezás? A ver. 1000 pesitos. 1:29. La nueva normativa del BCRA le dice, si querés transformar 1000 pesitos a ver, en $1,000, hoy Argentina con el gobierno peronista te lo permite. A ver, 1000 pesos en $1,000,000. A ver, ¿cómo sería? Único requisito, ser hijo de desaparecido, montonero, terrorista o haber cobrado un subsidio. No, o sea, te fuiste al diablo. No me gusta. Lo hubieras dicho más sencillo y lo poníamos al aire. Nada, eso es muy, muy, muy loco. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Seguimos un toquecito más. Tenemos más mensajes de oyentes, dale. Se puede hacer lo mismo sin ser agresivo, chicos. La cuenta está bien lo que dice. En muy poquitos movimientos, cruzando del banco a la financiera o a la mesa de dinero, en muy poquitos movimientos convertís 1000 pesos en $1,000,000. En una mañana lo podés hacer, tranquilamente. Arrancás con 1000 pesos a 70 y en pocos movimientos llegás a $1,000,000. Pero bueno, ya si le pones terrorista, bla, bla, bla, no. Sí, matemática. ¿Qué dicen por acá? Ricardo de Saladillo, estaba la señorita Lee, dice... Cruz de 25, que elige su figura también. Comparto el sentimiento, Carly. Me saca la mentira y la traición, dice Graciela Inés. Sí, traición que cada vez es más moneda corriente la traición, ¿no? María de Saladillo participa de los sorteos también. Lila de Saladillo con nosotros también. Graciela desde Toledo que nos escribe con la señorita Lee, claro, la música es de 6 para triunfar, dice Isabel, claro, cuando lo escucharon a Etitor ya todo, ¿no? Etitor que Héctor Larrea, Marcos de 25 que dice Héctor Larrea que es de Bragado, ¿no? Que dice, y el milicia que tenía mal Miraca. Ah, me mataste ahí. No sé si es un nombre codificado eso. Carlos S. Larrea, no me acuerdo del programa. La señorita Lee, dice el chino de 25. Grachu, que dice, es Héctor Larrea con su inconfundible plim, plim, plim. Claro, exactamente. ¿Qué dicen por acá? Carlos, quiero felicitarte por la gran programación del fin de la 106. Genial. La música del Top 100, lo más lejos. La música del Top 100 es 100% elegida por los oyentes. Nosotros no corremos una coma. El Top 100, desde el primer tema hasta el último... Lo eligen los oyentes, lo elegís vos todos los días. Nosotros no metemos una cuchara. Buen día, Carlos, quiero la nueva familia, dice Jesse de Saladillo. Ahí está, ¿quién está con nosotros también? Por aquí, Clotti, que elige la suya. ¿Qué? Eso de las pilas con el crown. Carlos Daniel, me comía las 8 pilas que llevaba mi crown. Supongo que te estás refiriendo a los... televisorcitos de esos chiquititos, ¿no? Que eran portátiles. Quiero suponer, porque llevaban 8 pilas casualmente esos. Diana de Saladillo, Silvia también con nosotros. Noelia de Saladillo participa de los sorteos. Marta Noemí de Del Carril. Florencia. Florencia pone el ¿cómo se llamará el emoji? Esto no lo sé, por eso lo pregunto, porque realmente no lo sé y quiero que me den una mano con esto. ¿Cómo se llama o qué nombre tiene el emoji que está el hombre o la mujer con las manos al costado y como encogiéndose de hombro, como diciendo, ¿y qué querés que haga? ¿Cómo se llama ese emoji? No, cada vez que lo veo me muero. Me da una gracia. Está con las manos apuntando para arriba, al costado del cuerpo, y como apretando los hombros, como decir, ¿qué crees que haga? ¿Cómo se llamará ese emoji? Me mata ese emoji. Que dice, concuerdo con Marcos, los que tenemos tres nombres no nos gusta, qué horror. Y a mis hijas le puse uno solo, siempre lo sufrí. Bueno, pero velo como algo que te marca como una persona única, ¿eh? Después, no sé si voy a tener tiempo hoy, hay una cosa muy, muy importante, para mí que me gustan los números, ¿no? Hay una cuestión con los nombres que tiene que ver con la numerología. ¿Qué es la numerología? La numerología es la ciencia que estudia los números y el significado. Y se basa en la creencia de que el nombre se nos asigna en el momento de nacer y nuestra fecha de nacimiento. El nombre y la fecha de nacimiento dicen ellos que influencian quiénes somos y la manera como se van a desenvolver los eventos durante el curso de nuestras vidas. La numerología es un lenguaje que nos permite expandir el horizonte de nuestra conciencia, nos permite abrir puertas de esta, ¿no? De la conciencia que no sabíamos que existía. Y vos decís, ¿y qué tiene que ver el nombre con la numerología? ¿Qué tiene que ver el nombre con la numerología? Tiene mucho que ver, porque de ahí sale el número de equilibrio, ¿me entendés? Y el número de equilibrio son 9. A ver, ¿el 0 también está? Déjame ver. No, el 0 no está. Porque el 0 es la nada. Del 1 al 9 son números de equilibrio que tienen precisamente que ver con el nombre de cada uno. Cada letra tiene un número. ¿Me entendés? Cada letra tiene un número. Pero bueno, es complejo. No sé si voy a tener tiempo para hoy. Si hoy no tengo tiempo, lo hacemos mañana. Anda pensando que tu nombre tiene un poder tremendo, tremendo el poder de tu nombre. Así que bueno, tenelo en cuenta eso. No minimices el poder de tu nombre. Ahí está, el M Leo, dice Flor de Saladillo. ¿Cómo no? Con todo gusto, Florcita. Quiero la nueva familia, dice Luli. Nos tenemos que ir a una pausa. Hola, Carlos, recién me engancho. Excelente día para todos. Jackie de Saladillo participa del sorteo. Nos tenemos que ir a una pausa. Vos estás loco, Lorenzo. Papa frita, huevo frito, bifes. Pero eso multiplicalo por 7 millones, pues es una como una plancheta enorme. No, es tremendo. Bueno, pausita y volvemos, pero quiero actualizar los datos del tiempo porque se está poniendo complicada la mañana. No sé, que tengo un afta, no sé qué es en la lengua, que me está volviendo loco. Empezó a bajar, Recién te contaba que estaba en 1016.8, ya está en 1016.5 la presión. El viento giró 180 grados. Desde que empezamos con la mañana, el viento estaba del sudoeste, giró 180 grados y ahora está del noreste. 180 grados giró el viento en media hora, un poquito más. No, es impresionante, ¿eh? Esto es muy probable que nos traiga un poquito de lluvia. Hacemos la pausa y volvemos con más. Siempre una canción, la 106. Revisión técnica vehicular desde Saladillo y para toda la zona. Válida para toda la Argentina, Capital Federal y el Mercosur. RTV Saladillo. Podés sacar turnos en la página rtvsaladillo.com. Atención de lunes a viernes de 8 a 17 y sábados de 8 a 12. Se solicita una persona por auto con tapaboca. Esperar ser llamado. Se le tomará la temperatura y se hará pasar. Consultas en el local observando todos los protocolos o llamar a los números 2345 15 42 47 42 y 2345 15 41 9008. RTV Saladillo. Tenés ya tu pileta. Construcción de piscinas tradicionales de hormigón armado. Bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, todo para tu piscina. Venta y colocación. Garantía 10 años por contrato. Representante de Vulcano. Venta de accesorios y colocación. Si no podés hacer la pileta de material, te ofrecemos piletas de fibra de vidrio. Recomendación especial. Sugerimos cambiar la arena de los elementos filtrantes cada 2 años. Roberto Ulger. Desde Roque Pérez y para toda la provincia. Aucedat 1182. Llámanos 02227-1552-6260. Wow. Tendencia Fashion, Barbershop y Barber Kids. Peluquería unisex. Cortes, peinados, tinturas permanentes, alisados, extensiones, tratamientos capilares y mucho más. Tendencia Fashion, Peluquería unisex. De Paola Barrera, Moreno 2889. Turnos 2344-549115. Super promos de Super Cerdo para quedarte en casa. Bondiola, 279 pesos. Paleta pulpa mayorista, 170 pesos el kilo. Pulpa de jamón, 180 pesos el kilo. Super delivery para quedarte en casa. Hacé tu pedido, 2344-400546. Super Cerdo Delivery, 2344-400546. En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos, verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos, rústico, urbano, inglés o francés, moderno y art déco, loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos, calle 7, esquina 33, 25 de mayo. Celular 2345-664875. Encontranos en Facebook. Daniel, Plumas y Accesorios. Todo en librería, mercería, juegos de mesa, armado de bijú, todo en globos, maquillaje artístico, artículos de temporada, brillos, cotillón, papelería descartable, sector escolar, pinceles, artística, herramientas para artesanos. Daniel, Plumas y Accesorios, 12 y 26, 25 de mayo. Te atendemos en nuestro horario habitual, de 9 a 12.30 y 16.30 a 20.30. Y para que te quedes en casa, también envíos a domicilio, por compras mayores a 300 pesos gratis. Llámanos 2345-68-3851 y 41-3362. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Becchione Hermanos. 106, siempre una canción. Cada día empiezo, cada creyendo en mañana fracaso. Ricardo, no, Fernando es este. Cualquier cosa dije. Fernando Barrientos es. Qué lindo. Me encanta la tabla. Vos sabés que hay una tabla pitagórica. Se le dice así, tabla pitagórica, donde se le asigna a cada letra un número y un. Un componente del sistema solar. Por ejemplo, la letra A, la J y la S son el Sol y el número es el 1. ¿Qué sé yo? La B, la K y la T son la Luna y es el número 2. Mañana calculo que vamos a hacer esto, si tenemos tiempo, porque tenemos el test hoy que hay que resolver. Mañana vamos a ver el superpoder. Sí, mañana si podemos hoy, pero tengo que explicar demasiado y me va a llevar tiempo. El superpoder que tiene tu nombre lo vamos a ver mañana, ¿eh? Tremendo, es tremendo el poder de la numerología. Recién se lo hice a un amigo y le dio el 6, porque tenés que llegar a un número de equilibrio sumando todas las las primeras letras de todos tus nombres y apellidos. Llegás a un número de equilibrio, reducís y lo reducís a un solo dígito. Y le dio 6, por ejemplo. No voy a decir el apellido, pero se llama. El nombre de él es Pablo Alberto David. Y con el apellido me da la reducción. El apellido es la C. Con la C. Y el número de equilibrio que le da es el 6, porque hay que tener la tabla pitagórica de las letras y los nombres, que después mañana la vamos a decir, lo vamos a publicar. Pero le dio el 6, te hago un adelanto para mañana, ¿no? De lo que es la numerología y el poder que tiene el nombre. El número de equilibrio que le dio es el 6. El equilibrio es indispensable en su existencia, la búsqueda de la armonía constante. La necesidad de una familia o un grupo de pertenencia será imprescindible para desarrollar sus talentos artísticos. Y precisamente es una persona que se dedica al arte. El ideal que buscan, tratan de volcarlo a los seres más cercanos. Le pegó en la cabeza, te digo, ¿eh? Le pegó en la cabeza. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita. Muchísimas gracias a los mensajitos que van llegando al 2345-41-41-41. Ahí está. Tenemos regalos hoy, espectaculares. Tenemos el regalo de Pollería Lo de Mora, que está en Avenida Rivadavia 3694. Y tiene el reparto a domicilio, el 2344-440350. Los carniceros ya me pegaron esto del reparto, que no les gusta el delivery. Estoy charlando con gente que se dedica al tema. Y me no, reparto, delivery no, reparto. Bueno, así que tenemos de regalo de Pollería Lo de Mora un kilo de albóndigas. Es un paquetón, un kilo de albóndigas. Así que ahí estamos. Quiero Lo de Mora con tu nombre y ciudad. Hoy, por supuesto, están los ñoquis de Papá Cocina en Roca y Toledo. Los podés pedir al 433-185, o si no por WhatsApp, al 2345-481475. Y tenemos el regalo espectacular para este 29, que es día de ñoquis, como todos los 29, la nueva familia con las salsas espectaculares. 4 quesos, roja, fileto, boloñesa, el pesto. Coman los dos. Sí, o si son son 4, coman todo lo mismo. Así hacen contraveneno si le van a encarar el pesto. El pesto de la familia es una cosa de otro mundo. Pero bueno, es para gente un poquito solitaria. Así que este 29 hay que saborear los ñoquis de la suerte, los de la nueva familia, que están allí en la esquina de Belgrano y Mitre. ¡Qué lindo! O podés participar del sorteo. Quiero la nueva familia con tu nombre y ciudad al 2345-651479. Se dice, ponele bicarbonato puro que la quema enseguida. Ah, gracias. Mirá qué buen dato. Probé con sal, porque en una época me daba resultado la sal. Que dice, Carlos, tengo un amigo que se llama Marcos Maximiliano Gastón y yo le agregué el ángel. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Flor de 25 que dice, acá está el significado. ¿Qué es esto? Persona... ¡Ah! ¡Qué lindo! Me mandaste el significado del emoticón. Perfecto, ahora lo compartimos. Gracias, Florcita de 25. Porque Florencia fue la que pasó. Yo soy Florencia. Florencia solo es. Y mandó el emoticón. Así, encogido de hombro y con la mano para arriba. ¡Ah, genial! ¿Pero cómo se llama? Persona que encoge hombros. Ahí está, gracias. Ahora después lo compartimos. Para que todos lo sepamos. Es buenísimo. Buenísimo. Gracias, Flor. Estamos en las 10:45. ¿Volvemos enseguida? ¿Sí? Dale con más. Meta. Presentó Carpintería San José de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com, calle 9, 303 y 304, teléfono 46-3200, celular 02345-1556-2848, 25 de mayo. Hace el mejor negocio en Ariel Scioffi Automotores. Toyota Corolla SEG 2017 automática con 25.000 kilómetros. Chevrolet S10 4x2 con 20.000 kilómetros. Amarok 4x2, modelo 2017 con 100.000 kilómetros. Ranger XLT 4x4 en 25 de mayo, calle 13 y 26. Teléfono 2345-412660. Mail arielsiofiautomotores@hotmail.com. Instagram y Facebook Ariel Scioffi. En General Alvear, M&F Aberturas. Aluminio, líneas Herrero Pesado y Liviano. Línea Módena, aberturas en general. Vidrios DBH, frentes vidriados. Consúltenos, presupuestos sin cargo y sin compromiso. M&F Aberturas, 25 de mayo y Papa Francisco. Llámenos, 2345-522999. En Facebook, M&F Aberturas. El mate, el café y el té son mucho más sabrosos con Ciudad Luz. Probalos. Ciudad Luz, agua pura por naturaleza. Pedila llamando al 430-899. Hacela fácil. Descubrí el mundo de la luz con Ilucot. Electricidad, iluminación, audiotelefonía y mucho, pero mucho más para el comercio, el hogar y la industria. Seguí la corriente. Conectate a Ilucot. Rivadavia 3188, Saladillo. Escribinos ilucot@gmail.com. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros en tu auto. Porque tenés respaldo y respuesta inmediata. Cobertura contra granizo sin límites ni deducibles. Cristales completo, incluyendo luneta y parabrisas. Una póliza específica de accidentes personales familiares y muchos beneficios más que te va a contar tu productor asesor. Ponele Sancor Seguros a tu auto. Dale optimismo a tu vida. 0800-444-2850. www.sancorseguros.com. En Saladillo, Rivadavia 3325. Teléfono 430-839. DC, Servicios Industriales, empresa especializada en brindar soluciones a la industria en general. Diseño 3D, desarrollo y fabricación de máquinas, repuestos y partes según requerimientos. Montaje, corte con plasma CNC, mecanizado, plegado y soldadura. Venta de materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, barras, chapas, bulonerías, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras. Diego Coronel, Servicios Industriales, Ruta 205, kilómetro 181-100, lunes a viernes de 8 a 16:30. Teléfonos 2344-450335, celular 2345-1547-8966, email dcserviciosindustriales@hotmail.com. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Zapatos que Enamoran. Tu nombre, tu nombre a mí me desvela la noche y tú ni te enteras. Y si supiera yo cómo explicártelo. Sé que me hace falta mucho para Romeo. No tengo ni un peso y puede que sea feo. Pero cuando te veo, eres lo único que quiero. My Bahía. Si algún día me atrevo a hablarte, que no sepa nadie, que no me aguanto más, que no me alcanza con mirarte. Si algún día me atrevo a hablarte, sepa nadie que yo no soy tu amigo, que me muero por besarte. Sigo aquí esperando pa' que sean las 12. Que si te gusto todavía no lo sé. Tengo que hablarte, pero me conoces. Y cuando te acercaste me paralicé. Mira lo que me haces, traguito pa' la sed. Pa' que tus labios con los míos se rocen. Y destapemos la botella de rosé. Y que mañana en la mañana estés conmigo porque anoche te besé. Si algún día me atrevo a hablarte, que no sepa nadie. Que no me alcanza con mirarte. Si algún día me atrevo a hablarte, que no sepa nadie. Que yo no soy tu amigo, que me muero por besarte. Caí el dandío. Tengo cero tú una pregunta aquí en el corazón. Solo tú tienes la respuesta y tienes la razón. Hablando puedo equivocarme y te hice una canción. Puedes decir que sí, puedes decir que no. Pero si me dices que no, diré que no te creo. Yo sé que tú sientes lo mismo porque yo lo veo. Me quieres porque yo te quiero. Me quieres porque yo te quiero. Perdóname si soy sincero. No te quiero, te quiero. Y te lo digo otra vez. Si algún día me atrevo a hablarte, que no sepa nadie. Que no me aguanto más, que no me alcanza. Estamos escuchando a Cali y el Dandy junto a Mike Bahía. Todavía tenemos solcito, por suerte. Son las 10:52. Esto se llama Tu Nombre. Gracias a Flor de 25 que nos mandó el significado, ¿no? Persona, el emoji. Persona que se encoge de hombros. No sé cómo ayudarte. O así es la vida, significa, ¿no? No sé cómo ayudarte o así es la vida. Encogerse de hombros indica que no tienes idea de algo o que no te interesa. Ah, también, no sé cómo ayudarte o no me importa, ese día, está bien. No sé cómo ayudarte, así es la vida o no me importa, también. Bueno, hay que ver en el contexto que uno lo pone. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Llegan las cuatro no rubias, son las four non blondies. What's going on? 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. For a destination, I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling. Thank you. my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Las cuatro no rubias. Me encanta, Kralper. Buen día, quiero la nueva familia, dice Teresita de Saladillo. También está Cristian de Saladillo compartiendo la mañana con nosotros. Eduardo, que nos mandó unos audios. Cuando tengamos tiempo lo escuchamos, Eduardito. Quiero lo de Mora, dice Lila de Saladillo. También está Fiamma con nosotros por aquí. Paulita de Saladillo también está participando del sorteo. Jerónimo de 25, que también elige su figura, ¿eh? Ahí en el estado de WhatsApp está el test de hoy lunes. ¿Qué más? Hola Carlos, yo quiero la nueva familia, dice Martina de Saladillo. ¿Me podrías pasar el signo de Leo? Dice Cintia. Perfectamente, ¿cómo no? Alicia de Roque, que dice hola, hola Alicia. Pedido Blue 65 de Eiffel. Me encanta ese tema. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Acordate que los abuelos tienen 10% de descuento hoy, ¿eh? Como todos los lunes en Super Cerdo. 10% de descuento, inclusive con las promos. Pegate una vueltita por allí por Super Cerdo. Que también los abuelos, si quieren, lo pueden pedir por Super Delivery. 2344-400546. ¿Eh? Ahí está. 2344-400546. Hoy es el descuento para los abuelos, los jubilados. Los jubilados. Pausita y volvemos. Digo, de pronto, ¿no? No sé, me pasaron un texto de no, de una, de un par de municipalidades que escriben en sus cuestiones públicas, las escriben en idioma inclusivo. Digo, ¿el idioma inclusivo incluye a todos? ¿O hay mucha gente que cuando lee idioma inclusivo se recalienta? Yo pregunto, ¿no? Digo, desde una institución pública, escribir todex, por ejemplo, o todes, o todo, en vez de todos, arroba, en vez de, qué sé yo, digo, la palabra todo da para todo. Podés escribir todxs, podés escribir tod arroba s, o podés escribir todes. Digo, ¿es tan inclusivo usar